Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy miércoles 19 de agosto de 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro presentó pruebas que vinculan a la derecha venezolana con el paramilitarismo. Anfitrión, Venezuela será sede del Foro Mundial Políticas Educativas en Formación Docente. Cultura. Ciclo Sonar a las agrupaciones Big Ladin Orquesta y Jacoba llegan este miércoles al Teatro Bolívar. Exposición PDVSA La Estancia inaugura muestra pictórica denominada Paisajes Petroleros. Presentaciones. Teresa Danza Contemporánea se traslada a las comunidades caraqueñas este mes. Con nuevo horario, el 25 de agosto reabrirá sus puertas el Eje del Buen Vivir. Talleres. Museo Arturo Michelena ofrece actividades vacacionales para los más pequeños de la casa. Regionales. Celebración Joropo Tuyero, declarado Patrimonio Cultural Intangible del municipio General Rafael Urdaneta en el estado Miranda. Internacionales. Nominación: el género musical cubano rumba busca ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cultura al Día. Ante las denuncias y pruebas presentadas la noche de este martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa semanal En Contacto con Maduro número 36, en relación a las operaciones paramilitares que vincula a dirigentes de la oposición venezolana, el primer mandatario mostró un video revelador donde José Pérez Fenta, identificado como uno de los asesinos de Liana Ergueta, confiesa su vinculación con dirigentes opositores. Asimismo, Maduro informó que querían asesinar a Leopoldo López para crear un clima de caos y enceguecer a los militares opositores. Finalmente, el presidente Maduro pidió apoyo a todos los venezolanos para preservar la paz y neutralizar la violencia promovida por paramilitares. Con el objetivo de compartir experiencias en torno a la enseñanza, Venezuela será sede del Foro Mundial Políticas Educativas en Formación Docente, a efectuarse a finales de este año con la participación de distintas delegaciones internacionales. Así lo informó este miércoles el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Vamos a tener un evento internacional vinculado a la docencia, a la calidad educativa, a las buenas experiencias que se vienen fomentando en los distintos países, que compartimos el desarrollo del conocimiento, de la pedagogía, como un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano. Vamos a estar asistiendo en este evento 220 delegados a nivel internacional de los 5 continentes y vamos a estar trabajando en el intercambio de las experiencias de cada uno de nuestros países. En otra materia, el también ministro de Planificación indicó que en las próximas semanas se llevará a cabo un encuentro con distintas autoridades universitarias. Para exponerles cuáles son los requerimientos concretos que tenemos de formación en cada una de las carreras. ¿Qué va a resultar de ese trabajo? Evidentemente tenemos lo que es el requerimiento desde el punto de vista de formación académica, pero va a haber una disparidad con la oferta que en algunos casos se viene planteando. Esa disparidad puede existir tanto a nivel nacional como a nivel regional. Menéndez, en la rueda de prensa, estuvo acompañado del ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, y el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza. 12:04 minutos. Cultura. y continúa el ciclo de conciertos Sonara, donde este miércoles 19 de agosto, a partir de las 7 de la noche, se estarán presentando en el Teatro Bolívar, ubicado en el casco histórico de la ciudad capital, las agrupaciones Vic Ladin Orquesta y Jacoba, Adriana Arbón. Adrián Arbona, guitarrista de Jacoba, expresó su agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en tomarlos en cuenta para participar en este evento e indicó que el público asistente podrá disfrutar de un repertorio cargado de diversidad musical. Estaremos allá desde las 7 de la noche, estaremos presentando lo que fue nuestro primer disco y lo que es ahora nuestro segundo disco titulado Lo que soy. Y bueno, de verdad estamos muy contentos que nos hayan tomado en cuenta para este tipo de actividades culturales, que al final es lo que une a un país y a la sociedad como tal. Estamos muy contentos de poder volver a Caracas y por primera vez en un teatro tan bueno como el Teatro Bolívar. El ciclo Sonara es un preámbulo de la venidera Feria Internacional de la Música de Venezuela, evento que se desarrollará en octubre. La invitación es para toda la población venezolana para que asistan y disfruten de este y todos los conciertos que se estarán efectuando durante este circuito permanente. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles 19 de agosto, PDVSA La Estancia inaugura para todo el público capitalino la exposición Paisajes Petroleros en la sala principal de este recinto cultural. La muestra exhibirá el arte, el petróleo y el paisaje, ámbitos esenciales donde la institución ha volcado su capacidad transformadora en una labor articulada y palpable en los diversos espacios de las distintas regiones de Venezuela. Así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de la institución. Paisajes Petroleros es un estímulo para visualizar la creación de la nueva estética del petróleo, iluminando nuevas metáforas e imágenes escondidas en el inmenso pozo visual de la memoria artística en una variedad de planteamientos vigentes del arte contemporáneo venezolano que hoy atesora y custodia nuestra institución. La invitación es para el público en general a que visiten los espacios de PDVSA La Estancia, ubicada cerca de la estación del metro Altamira, y disfruten gratuitamente de esta maravillosa muestra que estará abierta durante 2 meses. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La agrupación Teresa Danza Contemporánea realizará un ciclo de presentaciones en las comunidades caraqueñas durante este mes de agosto. La primera presentación será en el Teatro Alameda de San Agustín el próximo 21 a las 6 de la tarde y el 28 de agosto en la Plaza Andrés Eloy Blanco a partir de las 2 de la tarde. Osvaldo Marquionda, coordinador general de la agrupación dancística, indicó que el objetivo de estas actividades es garantizar el acceso del pueblo venezolano a las artes y a la cultura. Teresa Danza Contemporánea es un nuevo proyecto de la Fundación Teatro Teresa Carreño que surge para profundizar la política cultural, la política pública que desempeña la Fundación, más allá de las fronteras de lo que el espacio físico como teatro representa. Nosotros actualmente tenemos 2 obras, una que es de repertorio de la compañía, que es Serífotes, que es una coreografía basada en un mito de creación que tiene que ver con el árbol de la vida y la abundancia y la diversidad. La otra obra se llama La Señora Venus y el Diablo. Es un dueto que ha hablado de 2 personajes que migran de su lugar de origen hacia la capital, pero que esta migración no es una migración física solamente, sino que es una migración simbólica. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a asistir y disfrutar de este repertorio que Teresa Danza Contemporánea ha preparado para todos y todas. La entrada será gratuita para ambas presentaciones. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con un nuevo horario, reabrirá sus puertas el próximo martes 25 de agosto el Eje del Buen Vivir, espacio de recreación y esparcimiento ubicado entre la UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en Twitter, informó que el Eje estará abierto de martes a domingo a partir de las 12 del mediodía. Cerrará a las 10 de la noche de martes a jueves, los viernes y sábado a la medianoche y los domingos trabajará hasta las 8 de la noche. Durante las 2 semanas de mantenimiento a la cual estuvo sometido este espacio, se recuperaron las áreas verdes y las luminarias del techo del Museo de Ciencias. Se instaló un nuevo sistema de riego y desagüe, así como la instalación de nuevas tuberías de agua potable. Los espacios del Eje de Buen Vivir serán de buen uso común para los usuarios. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Museo Arturo Michelena realiza talleres vacacionales para niños y niñas, ofreciéndoles la oportunidad de aprender diversas técnicas artísticas y posibles expresivas. Y lo acercan al arte y a la cultura desde las tradicionales ancestrales, pasando por tiempos del maestro Michelena hasta nuestros días. En las diversas actividades vacacionales, el museo cuenta con talleres como el arte del papel en el siglo XIX, donde los pequeños, a través del plegado y rasgado de papel, crearán figuras, personajes y escenas llenas de colores con obras alusivas del pintor Arturo Michelena. Esta actividad es para niños y niñas en edades comprendidas de 6 a 14 años. Asimismo, impartirán enseñanzas de tejido con las tenia, con el fin de que los chicos y chicas creen piezas utilitarias tejiendo fibras diversas en combinación con otros materiales. El Museo Arturo Michelena está ubicado en el casco histórico de la parroquia La Pastora. Para mayor información acerca de estos talleres, pueden comunicarse con el Departamento de Educación a través del número 0212-853-2595. Regionales. Al ritmo del Arpa 4 y maracas, los habitantes de las parroquias Cúa y Nueva Cúa celebraron este martes en la Plaza Bolívar de la localidad la declaración del joropo tuyero como patrimonio cultural intangible del municipio General Rafael Urdaneta, ubicado en el estado Miranda. La declaración fue aprobada mediante el acuerdo de cámara número 020-2015 del Consejo Municipal Local, en sesión ordinaria realizada el 6 de agosto en la parroquia Cúa, capital del municipio. El acuerdo también contempla crear el próximo año la Escuela de Joropo Tuyero Manuel María Pacheco Rivas. Finalmente, otra de las decisiones aprobadas en el acuerdo de cámara fue crear la Orden Fulgencio Aquino, arpista de trayectoria local, para homenajear y reconocer a los cultores, investigadores e instituciones por su contribución a la vigencia de esta expresión cultural para el sentir y la identidad del pueblo tuyero. Internacionales. Cuba busca declarar la rumba como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y para impulsar su candidatura ante la Organización Nacional Unida de Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, realizará la Ruta de la Rumba, un itinerario musical que recorrerá la nación desde el 21 al 31 de agosto. La actividad iniciará en la localidad habanera de Guanabacoa, una tradicional plaza rumbera. Este género musical se trata de una expresión que ilustra la diversidad cultural de la isla como rasgo identitario tradicional que se ha mantenido vivo a través del tiempo. 12:13. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la bienvenida a nuestra invitada, la directora ejecutiva de la Fundación Distribuidora Nacional Amazonia Films, la licenciada Livia Ferrer, hoy abordando un interesante tema, la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 2015. Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. En el nombre del Ministerio del Poder Popular para la Información y la... ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos. Oh, ha ocurrido un inconveniente acá en la parte técnica, pero bueno, vamos a establecer otra vez comunicación con la licenciada Livia Ferrer, directora ejecutiva de la Fundación Distribuidora Nacional Amazonia Films. Hoy vamos a tocar un tema importante que es la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 2015 que se va a realizar en la isla de Margarita. Bueno, con todo esto, Amazonia Films da cita e invita a todos y a todas a que vayan y participen de este maravilloso festival de cine que se va a realizar en la isla de Margarita. Ya tenemos en línea a la licenciada Livia Ferrer. Buenas tardes, ¿nos escucha? Muy buenos días, en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación y en nombre de Amazonia Films, muchísimas gracias por la invitación. Bien, vamos a tocar el tema que es importante para estos días de vacaciones, que la gente anda visitando la isla de Margarita y se consigue que va a estar la octava edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 2015. Háblenos un poco de esto, quiénes son los participantes, cómo se está preparando la zona, cómo van esas programaciones para este maravilloso festival. Mira, el festival de el octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita se va a realizar desde el día 15 de octubre al 21. Serán 5 días de proyección de cine latinoamericano, donde además hacemos una propuesta maravillosa de 53 películas seleccionadas para el festival, donde participan países como Venezuela, por supuesto, Argentina, Guatemala, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, y bueno, es dar una fiesta al reconocimiento del cine latinoamericano y caribeño. Muy bien, ¿y en qué se diferencia esta edición a la anterior? Bueno, en este caso, para este año estamos proponiendo cosas muy sencillas, como bueno, vamos a tener un encuentro de programadores y distribuidores muy chiquitico, una especie de mercado muy chiquitico, donde personalidades de festivales internacionales y distribuidoras de cine puedan venir a ver y reconocer el cine venezolano, donde durante 5 días podrán ver la mejor muestra de cine venezolano que se ha hecho en los últimos años para que el cine de nuestro país se pueda ver fuera de Venezuela. Ajá. ¿Y las categorías que van a estar en concurso cuáles son? Mira, al igual que las ediciones anteriores, la selección oficial es la siguiente. En cine latinoamericano y caribeño es ópera prima largo ficción y ópera prima largo documental. Además de eso, un reconocimiento también a la selección de mejor cortometraje de animación. En el caso de la selección venezolana está largometraje venezolano de ficción y largometraje venezolano documental, mediometraje de ficción y mediometraje documental y cortometraje de ficción y cortometraje documental. Bien, ¿y cuáles son las localidades donde se va a desarrollar este festival de cine en la isla de Margarita? Vamos a contar, como siempre, con la sala de la Cinemateca Nacional en Papatar, la sala que hoy día pertenece a la UNEARTE, que es la Marianela Alas, complejos privados que prontamente van a saber cuáles son. Y, por supuesto, vamos a trabajar lo que es el cine bajo las estrellas en los diferentes municipios del estado de Nueva Esparta. Qué bueno, así el público asistente y los de Margarita van a disfrutar de esta maravillosa apuesta de cine. Cine a cielo abierto. ¿Tienen más o menos dónde van a ser estas localidades? Mire, prontamente se pueden ubicar en la página web del festival, que es www.festivaldemargarita.org.be, y allí van a poder encontrar prontamente, a partir del 15, nuestra programación, donde van a poder ver cuáles son los espacios donde vamos a tener la selección oficial, así como nuestras muestras. Al igual como ya confirmar cuáles van a ser los espacios y las películas que van en el concurso de cine y video comunitario que hacemos en conjunto con los compañeros y compañeras del SENAC y el Ministerio de la Cultura. Bien, ¿y la participación de documentales comunitarios cómo se ha visto este año? ¿Cuántos están participando? de la convocatoria aún está abierta, pueden verla a través de la página web. Y bueno, pues ya a partir de la semana que viene podemos ya dar un número específico. En el caso de la selección oficial, te puedo decir que tuvimos una participación masiva de casi 300 obras latinoamericanas y que incluyendo Venezuela, con una selección de 53 hoy día. Qué bueno. ¿Y cuáles han sido los aportes que ha dejado este evento durante 8 años que lleva desarrollándose? Mira, el reconocimiento mayor al festival que podemos dar hoy día es saber que durante 8 años se ha reconocido a los operaprimistas latinoamericanos, caribeños y venezolanos, donde es una plataforma y una ventana para ver cine de la generación de relevo, que es importantísimo, cosa que pocos festivales en Latinoamérica han logrado hacer y que nosotros lo mostramos. Además de tener una gran oferta académica para Latinoamérica como para Venezuela, donde tenemos una vez más nuestra clínica de guión en honor a Rodolfo Santana, donde este año vuelve a abrirse y todavía está la convocatoria hasta el 30 de este mes, donde podamos ver donde escritores venezolanos y latinoamericanos pueden mostrar su guión y pueden trabajarlo durante 5 días. Además, por supuesto, lo que en esta que es una gran novedad a nivel académico del festival, tenemos la convocatoria abierta para el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos, que la estamos haciendo en conjunto con el Festival de Toulouse y con la embajada francesa en Venezuela, donde compañeros, directores y productores de los países que pertenecen a la comunidad andina pueden inscribir sus proyectos y venir a Venezuela durante el marco del festival a trabajar de forma personalizada sus proyectos. Qué bueno. Entonces, reiteramos la invitación a todo este público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, que del 15 al 21 de octubre en la Isla de Margarita se estará realizando el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 2015. ¿Cuántas personas están trabajando en este movimiento del cine, en este festival? ¿Cuántas personas están desplegadas? Es incontable e intangible la cantidad de gente que trabajamos. ¿Y por qué? Porque tenemos una cantidad de aliados que, aunque no estén de alguna forma reconocidos y visibilizados como podemos estar nosotros directamente desde la distribuidora, hay una cantidad de gente trabajando en esto. Eso podemos decir cómo nos ha aportado trabajo y cómo ha aportado un reconocimiento al aporte que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el caso del mismo compañero ministro Reinaldo Iturriza y todos sus compañeros de trabajo, que tiene que ver cómo ha trabajado con nosotros directamente la Fundación Cinemateca Nacional, el SENAT, que de alguna forma es permanente trabajo con nosotros haciendo y realizando el concurso comunitario. Es una cantidad de gente, está PDVSA, que también ha aportado muchísimo a nuestro festival. Entonces, te estoy diciendo que es una cantidad, muchísima gente la que trabaja directa e indirectamente en nuestro proyecto. Así igual es. La gente que está trabajando desde la gobernación del Estado Nueva Esparta, que desde ya y desde hace muchísimos meses atrás es directamente trabajando. Qué bueno. Y la parte de talleres, la parte formativa, también está tomada en cuenta en estos días del festival. ¿Hay alguna programación? También podrán visualizarla prontamente en la página web, lo que es la programación académica y de formación que estamos desarrollando en conjunto, por ejemplo, con el SENAC, con la Villa del Cine. También está participando Lilian Blaser, que es la directora de la Escuela Cotrafi, que es parte del equipo de formación y que prontamente podrá ver ya la programación académica. Qué bueno que todas estas cosas estén ya previstas y bueno, y próximamente van a ser publicadas en las redes sociales. Y otra pregunta interesante, lo que es la tradición oral, tradicional, fuerte de la Isla de Margarita, como son sus costumbres, ¿está plasmada en algunos de estos trabajos que están llegando a manera de concurso? Sí, hay algunas cosas en el área de mediometrajes y cortometrajes que podrán ver. Invito además a todos los usuarios y usuarias que puedan ya accesar a la página web del festival, donde está la selección oficial, y allí podrán encontrar parte del trabajo, donde hay un reconocimiento a Margarita y donde más en el marco del festival lo vamos a poder ver durante todos esos días, aporte de lo que es la cultura oral y artística de nuestro estado de Esparta. Qué bueno. Y el día de la inauguración, ¿dónde se va a realizar el evento central? El día de la inauguración se va a hacer en la Plaza de la Asunción y en el anfiteatro Omar Carreño, que pertenece a la gobernación. Allí será la inauguración del festival. Qué bien. Bueno, vamos a reiterarle la invitación, hágala usted, para toda esa gente que está en sintonía y son amantes del cine y de estos festivales. Bueno, invitamos a toda la comunidad venezolana y en especialmente al pueblo de Margarita a que puedan acompañarnos, que puedan ser parte importante del desarrollo del festival, de nuestro octavo festival de cine latinoamericano y caribeño de Margarita, que se realizará del 15 al 21 de octubre. Bueno, entonces nosotros acá en Alba Ciudad 96.3 FM le deseamos muchísimo éxitos. Cuenten con nosotros para seguir difundiendo la información y todo lo que se vaya desarrollando a partir de esta trayectoria y de espera tan ansiosa que tienen la gente ya, bueno, durante 8 años haciéndole el seguimiento a este maravilloso festival de cine latinoamericano, caribeño, en la isla de Margarita. Muchísimas gracias por darnos esta información. A usted, licenciada Livia Ferrer, directora ejecutiva de la Fundación Distribuidora Nacional Amazonia Films. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día, de hoy miércoles 19 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompañó Luigi Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina, que hoy está de cumpleaños. Así, muchas felicitaciones para nuestro compañero de labores. Y bueno, quienes acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Lo mejor del repertorio.

Bueno, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de la mensajería de texto, el 0416-634-1264. Y bueno, hoy hemos colocado, o vamos a colocar, unos temas que ustedes solicitaron el día de ayer. La señora Cruz pidió la canción Alma Llanera de Simón Díaz y acaba de sonar. A continuación, nos pidieron ayer un nuevo oyente que nos escribió al 0416-634-1264. Pidió una canción de Santiago Rojas. Aquí la tienen. Se llama Así Trabaja el Llano, Santiago Rojas. Radar 96 ondea la bandera de nuestro folclor con mucho orgullo. Así se trabaja el llano, oigan señores, por allá en la tierra mía. Los llaneros son completos, ahí son completos, no conocen cobardía. Enlazando cachaleros pasaban todito el día, cariándose los caballos a ver cuál de ellos sería. El que enlazaba más malo, el que enlazaba más malo para darle despedida. Pero como todos ellos por su lado respondían, se reunían en la tarde y en voz alta decían, así se trabaja el llano, así se trabaja el llano por allá en la tierra mía. Con 8 minutos de la tarde, escuchamos hace instantes una petición. Santiago Rojas, Así Trabaja el Llano. Nos pidieron el día de ayer una canción de Santiago Rojas y por aquí la tienen, amigas y amigos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. También pueden llamarnos directamente a la cabina, señor Goyo. Ya va, perdón. Buenas señor tardes. Goyo, ya va. Usted, yo sé que usted es nuestra tía Maigualida. Usted nos trata bien, nosotros también la tratamos bien usted. Pero yo estoy hablando con el señor Goyo. Usted tiene que esperar. Mira, Goyo, que le digan las cosas. Oye, me está sacando las pastillas para la atención. Por eso yo le pedí el favor. Pero por eso yo los digo. Yo no tengo problema en decir unos números de teléfono. Iván, dame el papelito. Ajá. 0212-562-7949. Y 0212-562-3953. No me costó nada, ¿verdad? Perfecto. Ahora le pregunto una cosa. ¿Usted se sabe el número de teléfono de la mensajería de texto? No. ¿Por qué? Porque tú no me has querido dar el número nuevo ese. Claro que se lo di. Y yo lo digo por acá cada instante. Ay, no, qué mentiroso, Dios mío. Yo no sé qué pasa con usted, tía Maigualida, de verdad. Mira, para empezar por el principio del inicio de las cosas, yo vengo llegando ahorita del crucero del para el que me mandaron ustedes. Ah, sí. ¿Cómo le fue por allá? Bien, bien. Ahí les traje unos cócteles de macarrones. Qué bueno. De camarones, abuela. Camarones. Yo no sé, la tía, ¿qué le pasa? ¿Y usted por qué le dice abuela? Ah, por cariño, me recuerda a mi abuela. ¿Qué le habrá querido decir? Tía Maigualida. No te metas con Goyito. Pero si fue él el que se está metiendo con usted, ¿por qué usted me ataca a mí? Atáquelo a él. Menos Goyo, me respeta. Está bien, vamos a complacerlo. Me respeta. Dios, ¿a usted le gusta la danza, tía Maigualida? Yo practico zumba, bailoterapia, salsa casino. ¿A qué hora practica usted eso? Entonces que yo tengo que andar encima de ustedes todo el tiempo. Yo practico todo eso y me encanta. Pero el otro día la llevamos a Parque Los Caobos y no caminó ni 50 metros. Porque venía de las clases de zumba, José Ángel. No puede ser, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de danza. Porque la danza contemporánea llega a las comunidades caraqueñas. Y les decimos que la primera presentación de este ciclo será en el Teatro Alameda en San Agustín, el próximo 21 de agosto a las 6 de la tarde, y luego en la Plaza Andrés Eloy Blanco el día 28 de agosto, boletería gratuita, señor Goyo. ¡Qué bueno! La Fundación Teatro Teresa Carreño va a trasladar la agrupación Teresa Danza Contemporánea a las comunidades caraqueñas durante todo este mes de agosto. Como les informamos, la primera presentación de este ciclo será en el Teatro Alameda de San Agustín. Por cierto, un abrazo para toda la hermosa gente de San Agustín, señor Goyo. Así es, para ellos bendiciones desde acá. Esto va a ser el próximo 21 de agosto a las 6 de la tarde y luego en la Plaza Andrés Eloy Blanco el 28 de agosto a partir de las 2 de la tarde con boletería gratuita, respetando por supuesto el aforo de la sala. En ambas comunidades se van a exponer las piezas La Señora Venus y el Diablo y Serif... Ah, pues, señor Goyo, este nombre está bien complicado, se lo voy a decir una vez más. No, mejor no se lo digo porque de verdad que no... No, enredé aquí. Con calma. Bueno, Teresa Danza Contemporánea está dirigida por el maestro Félix Oropesa. Estas piezas serán interpretadas por los bailarines Guillemar Gómez, Karen Rodríguez, Ronnie Méndez, Daniela Mambi, entre otros. También la compañía Gente Libre participará con la pieza Señora Venus y el Diablo, donde Ilse León y Félix Oropesa dan vida a esta obra que habla sobre las... poéticas que dan sentido al transcurrir de la vida cotidiana. Y yo le digo una cosa, señor Goyo. La danza es una expresión bastante interesante, sobre todo para los niños, para las niñas, ¿no? En este caso, que les gusta este tipo de expresión cultural. Y sería bueno que llevaran a sus niñas y a los caballeros, a los niños también, a que vieran este tipo de presentaciones que son muy bonitas y también dejan mucho para las personas que la ven, ¿no, señor Goyo? Así es, hermano. Bueno, toda actividad cultural siempre deja como que ese beneficio, ¿no? Y esa alegría sobre Exactamente. Todo. Y ese en el Teatro San Agustín, no se lo pueden perder. Mejor dicho, en el Teatro Alameda de San Agustín, el próximo 21 de agosto a las 6 de la tarde. ¿Usted va ahí? ¿Doctor Ñequeñe? ¿Qué? Me voy. No. Pero porque usted todo el tiempo nos anda pidiendo dinero a nosotros. Usted se volvió loco. Amigo. Que nosotros somos claro sus amigos, está bien, pero el hecho de no implica que, doctor Ñequeñeque, por favor. Bueno, por acá les decimos lo siguiente, nos llega un mensaje de texto. Buenas tardes, soy Juan Bermúdez de Carayaca para escuchar una de Vitico Castillo. Bueno, más adelante vamos a colocar un tema de Vitico Castillo, es exactamente la 1:14. Vamos a escuchar a Víctor Vélez con el tema A Loyola el Guariqueño. tigre de Mazaguarito ya no se oye con bravura, porque te fuiste en Loyola junto con la noche oscura. María Albertina, su madre, fue su gran admiradora, y descansando en el cielo los dos se encuentran ahora. La catira está de luto, Loyola no la tremola, la paraulata llanera no canta ni se enamora. Cantaste el gavilán y también el sausalito, el guariqueño si sabes y marrón y caujarito. Es contigo Venezuela, escúchame un momentico, estoy rindiendo homenaje al cantor del pañuelito. Guariqueño 100% al llano le brindo gloria, tigre de Mazaguarito vivirás en mi memoria. La catira está de luto, Loyola no la tremola, la paraulata llanera no canta ni se enamora. La 1:17 de la tarde. Continuamos con más de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Escuchamos a Víctor Vélez, a Loyola el guariqueño. Ángel Loyola, señor Goyo, ¿eh? Uno de los grandes. Hermano, así es. Tremendo talento de los nuestros, de los buenos. Así es. Señor Goño, está muy activa la mensajería de texto. Por acá nos llega otro mensaje. Buenas tardes, soy Ángel de Petare. Me podría complacer con la canción de la finada Elisa Guerrero. Y el título del tema es Yo no soy culpable. Gracias. Vamos a tratar de ver si tenemos este tema por acá, mi hermano. Por lo pronto, seguimos con buena música. Otra petición que nos hicieron. Tenemos algo por allí de Vitico Castillo, ¿cierto? Señor Iván McGregor, usted que está en los controles. Por allí hay unos cuantos temas. Usted me va a decir uno de los temas que vamos a colocar de Vitico Castillo. Nos hicieron una solicitud musical. Y por supuesto, el señor Iván McGregor está en los controles técnicos y nos va a decir de qué se trata la canción que vamos a escuchar a continuación. El Orsa, Tierra Querida. El Orsa, Tierra Querida, de Vitico Castillo, complaciendo peticiones. Nos escribieron desde Carayaca. Aquí le va ese tema. El Orsa, Tierra Querida, de Vitico Castillo. Por el cielo, enmarcada en las sabanas del gran cajón apureño. ¿Cómo hago para ignorar el delirio blanco del estero? Si en ti fue que obtuve el título de cantor y de coplero. El Orsa, tierra querida, bendecida por el cielo, enmarcada en las sabanas del gran cajón apureño. ¿Cómo hago para ignorar el delirio blanco del estero? Si en ti fue que obtuve el título de cantor y de coplero. Dando mis primeros pasos en los parrandos llaneros, con Carlos y con Alberto y vos el Aya el burrero, amanecíamos rascados en el rincón del veguero. Admirando la humildad de mi compadre guerrero, las ganas de parrandear del cardenal sabanero, a orillas del río Arauca pasábamos días enteros. como pasaba alma llanera. Tú no sabes cuánto quiero oír en la voz de Mayra un pajarillo altanero. Del doctor Alfredo Parra, perro viejo carpintero, y un archila emparrandao con rejo y los oliveros. O paseo alma llanera, tú no sabes cuánto quiero oír en la voz de Mayra un pajarillo altanero. Del doctor Alfredo Parra, perro viejo carpintero, y un archila emparrandao con rejo y los oliveros. Elio Corona tocando un pasajito veguero, cantado por Carolina o por Elisa Guerrero. Eso es como pa' bajarse caja y media de pampero. El vice Norman Guevara, no olviden al patrullero. Yo aunque no nací en el Orza, quiero ese pueblo llanero, porque mi alma está sembrada en el rincón del veguero. Síguenos a través de nuestro Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. ¿Y cuál es que es? Ah, no, mijo, y entonces, @radar96fm. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, pues tú vas a seguir, no es Facebook, es Facebook, que es Radar96.3FM. La 1:22 de la tarde, escuchamos a Vitico Castillo, Lo Amarillo de la Ñema. Señor Goyo, escuchamos a este gran artista venezolano, El Orza, Tierra Querida, una canción que solicitaron a través de 0416-634-1264. Por acá tengo una información, señor Goyo, que le va a dar terror a unos, pero a otros no. ¿De qué se trata? Un fantasma entre nosotros aparecerá en el CELARC hasta el próximo 6 de septiembre. Las funciones son de jueves a sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo media hora más temprano. El montaje está a cargo del grupo escénico Artearón y es una versión tropical del texto Bleeding Spirit, Espíritu Burlón, escrito en 1941 por el dramaturgo inglés Noel Coward. La adaptación, así como la dirección y producción general, están a cargo del actor Charles Arias, quien además interpreta en esta oportunidad al personaje de Peter. El misterio, el suspenso y también el drama y humor negro se conjugan sobre el escenario de la sala del Teatro 2 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARC, donde se presentará hasta el próximo 6 de septiembre la obra Hay un fantasma entre nosotros. Hay un fantasma entre nosotros cuenta la historia de un escritor, Peter, que está en proceso de investigación para comenzar a escribir una novela sobre hechicería, con la intención de darle la configuración verosímil a algunos personajes. Su esposa, Susan, le sugiere entrevistar a Don Arcati, el brujo del pueblo, quien decide ofrecer una demostración de su trabajo con una sesión de espiritismo en la casa de la pareja. Bueno, señor Goyo, bien interesante suena esto, ¿ah? Buena propuesta, hermano, sin lugar a dudas. Bueno, este es un montaje para toda la familia. Las funciones son de jueves a sábado a las 7:30 y los domingos a las 7 de la noche. Los boletos se pueden adquirir directamente en la taquilla del CELARC. No se lo pueden perder porque es bien interesante, ¿no, señor Goyo? Así es, así es. Bueno, por acá nos dicen lo siguiente. Hermano, por favor, coloca Remembranza de mi vida de Jorge Guerrero. Bueno, creo que ese tema no lo tenemos allí, mi hermano, pero todas las canciones que ustedes vayan pidiendo, nosotros vamos anotando todo eso. Poco a poco, así es. Y para mañana, ¿verdad, señor Goyo? En las próximas ediciones vamos complaciendo a esas personas que nos piden esos temas. A continuación, no conseguimos, señor Goyo, el tema de Elisa Guerrero que nos pidieron, el de Yo no soy culpable, pero sí conseguimos uno bien hermoso de la gran Elisa Guerrero, Dios la tenga en la gloria. Vamos a escuchar ese temazo que viene a continuación, Migajas de Amor. Cuando vengamos, se activa esa música bien sabrosa de estas vacaciones, señor Goyo. Así es, la que pone a todo el mundo bien activo, hermano. ¡Ya venimos!

sucedió, mi corazón me traicionó. Yo pensé que era más fuerte y sin querer se enamoró. Oh, oh, oh. Radar 96. Radar 96. La 1:37 de la tarde, escuchamos a la Orquesta Juventud Salsera, amiga mía. Tremendo tema acabamos de escuchar. Señor Goyo, ayer colocamos un tema de estos panas, pero son dos orquestas que tienen el mismo nombre, pero son de varias, zonas de Venezuela. Estos panas que escuchamos hoy, sí son Juventud Salsera del Estado Falcón, de Punto Fijo. Los que colocamos ayer son del Estado Vargas, señor Goyo. Qué casualidad, ¿no? No sé, para que tú veas, hermano. Ellos nos aclararon esto vía Twitter, así que un abrazo para nuestros amigos de la Orquesta Juventud Salsera que nos enviaron este tema el día de hoy a nuestro correo electrónico radar96fm@gmail.com. Un abrazo para ellos por esa aclaratoria, señor Goyo. Tremendo tema también, sin lugar a duda, hermano. Definitivamente. Bueno, señor Goyo, seguimos hablando de museos y todas estas cosas interesantes, aprovechando que están los muchachos de vacaciones. El taller de maraca y güiro será con Nelson Ramos Castro. Esto quiere decir que el Museo Afroamericano invita a conocer la percusión ligera. Ramos Castro se ha propuesto como objetivo principal la creación de talleres sobre los instrumentos primigenios más sonoros y ricos de matices, de magia y de rito para el conocimiento popular. El Museo de Arte Afroamericano invita a participar en el taller de la magia de la percusión ligera para aprender a tocar güiro y maracas con la guía del profesor Nelson Ramos Castro el próximo domingo 23 de agosto desde las 3 de la tarde en la sede del Centro Cultural. Ramos se ha propuesto como objetivo principal la creación de talleres sobre los instrumentos primigenios más sonoros y rico de matices. El taller de güiro y maracas va a ofrecer ejercicios de calentamiento, información de los ritmos, revisión de algunos temas, ejercicios con el instrumento y manejo del instrumento con los diferentes ritmos, el son, el bolero son, la guaracha y la salsa. Asimismo, se va a trabajar en el manejo de las manos, la posición para la mejor ejecución, las diferencias entre maraca macho y maraca hembra, entre otros aspectos. El costo de participación en el taller es de 300 bolívares por persona. El Museo de Arte Afroamericano está ubicado en la Avenida Occidente, diagonal a la Plaza Eloy Alfaro, en San Bernardino, Caracas. Señor Goyo, hay muchos niños que quizá quieran aprender cómo tocar salsa y también los adultos. Así es, eso va para los dos lados, hermano. Niños y adultos. Bueno, esta información aparece publicada, amigas y amigos, en el correo del Orinoco en su página web. Ustedes pueden conectarse en la www.correodelorinoco.gov.be y van a ver esa información en la zona donde está comunicación y cultura. No se pierdan este maravilloso taller porque sabemos que el caraqueño es salsero por naturaleza, desde niño. Así es, hermano, así es. Y bueno, debe ser una experiencia muy diferente y agradable. Y agradable, así es. 0416-634-1264. 0416-634-1264. Nos pueden enviar su mensaje de texto. También pueden llamarnos. ¿A qué número, Mr. Goyo? A los dos números de la cabina, o sea, en el 0212-562-7949 y el 0212-562-3953. Continuamos apoyando el talento de Venezuela. Otra agrupación, en este caso otra orquesta maravillosa, que los invito a que disfruten de este tema. Son caraqueños, todos ellos. La orquesta Son 12, Palabras del Alma, versionando ahí Lanchester, señor Goyo. Qué bueno. Tu espera. 1:45 de la tarde, escuchamos a la orquesta Son 12 de Venezuela, talento nacional. Hermoso tema. Palabras del alma, original de Ilan Chester, y ellos versionándola al ritmo que más le gusta a los caraqueños. Salsa. ¿Cómo? Salsa. Sí, señor. Acaba de llegar Winifred. Ya arregló la moto, afortunadamente. Ya le hizo una carrerita al señor Goyo hoy para el Teresa Carreño, afinando todo lo del concierto de mañana. Concierto de Vidal Colmenares y Mario Díaz. Ahora hay que decirles, amigas y amigos, que va a ser en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño mañana. Así es, así es. Muy pendientes. ¿Cómo estuvo eso por allá, Mr. Goyo? No, bueno, excelente, José Ángel. Bueno, revisamos todos los aspectos técnicos necesarios, el compañero Luigino Bracci y yo. Preparando todo pues para lo que será la transmisión mañana, este excelente concierto, hermano. Allí vamos a estar nuestro querido amigo Cristian Aguilar, el doctor Ñeque Ñeque, y quien les habla su fiel servidor José Ángel Lanz. Y el doctor Ñeque Ñeque, ya le dijimos. Winifred, ¿cómo está, mi hermano? Hola, buenas tardes, Alto Yonta, Costilla, Panita Bulda, Raquel, todos aquellos que están allí en Bulda de Sintonía. Se trajo al Goyo desde allá y a Luigino también. ¿Cómo venían tres caballeros en una moto? ¿Qué es eso, mi hermano? No, lo que pasa es que yo le compré, le mandé hacia la moto con el herrero. Ajá. El Zafecal. No entiendo, hermano. El carrito, pues, el que al lado. Increíble, no, esto. Una... ¿Y no lo paró la policía, hermano? No, no, eso va como si fuera un carro, tranquilo. No puede ser, hermano. Hicimos una adaptación con una carretilla y un carrito de mercado y salió el Zafecal. ¿Y quién iba montado en la carretilla? ¿Usted o el señor Luigino Bracho? Sí, bueno, a mí me tocó la carretilla y Luigino iba en el carrito de mercado. ¿Y el que iba comodísimo era usted, señor Winifred? Claro, el chofer siempre va copiloteando ahí, tú sabes, la nave, al mando. No puede ser, hermano. Copiloteando, pero... No, mejor no pregunto sobre sus términos. No aclare que oscurece, señor Winifred, ¿oyó? Dios. Ay, no, chamo, hablando de como los locos, coño, bájate en la mula porque ya Luigino ¿Cuánto me dio la... fue la carrera? Ah, del Teresa para el Carreño para acá, dos tablas, barato. Ah, bueno, sí, usted es solidario. Ya Luigino me se bajó la mula, falta tu coño. Ay, Dios, pague, señor Goyo, pague. Te lo transfiero, Winifred. No, la última vez que me diste me iba a transferir, te hiciste el Gualberto, entonces... Bueno, será lo que vayamos a música, o sea, le pagamos a Winifred. No, no, usted sabe por qué no le vamos a pagar, escuche. Ya sabes, ya me lanzaron la lata de humo, ya me está fanachando. Por acá nos dicen lo siguiente: soy José Palacio de La Pastora, compláceme con un tema de Félix Guarán, La Mujer Que Yo Tenía. Bueno, mi hermano, estamos anotando todos estos temas para complacer a todas las personas que nos escuchan. Es difícil, pero bueno. Una con 49 minutos de la tarde, seguimos con buena música. Este tema que viene bien sabroso, mi hermano querido. La Orquesta La Excelencia, Salsa Dura. Manda un saludo al pana Jimmy Infante. Sabrosa llegó, salsa de Nueva York, y esta fiesta aquí se encendió, salsa de Nueva York, salsa sabrosa bien buena, señores, salsa de Nueva York, homenaje bien sencillo, rumberos y bailadores, salsa de óyeme Nueva bien, rumberito, no te vayas a quedar, salsa de si Nueva York. 1:52 de la tarde, escuchamos a la orquesta La Excelencia y la canción Salsa Dura. Genial ese tema, eso es lo que le gusta a la gente aquí en Caracas, sobre todo en estas vacaciones, en esta programación especial que tiene Radar 96 durante estos 2 meses de vacaciones para hacer bailar a ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando con buena música a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Un amigo de nosotros está aquí. Es Isiquio Alcides Chihuita, nuestro poeta, que dice él ser poeta. ¿Cómo está, señor Isiquio? Yo no digo ser. Yo soy poeta. Qué bueno. Pero usted nunca ha hecho un poema, un verso, una rima, una oda, que sea algo extraordinario, que uno diga qué bueno y que se merezca por lo menos un aplauso. Es que poco a poco lo extraordinario se hace cotidiano. Por cierto, ayer, amigas y amigos, nuestra selección venezolana de baloncesto casi le da una sorpresita al mal llamado, hay que decirlo así, Dream Team Europeo. Ayer Venezuela estuvo a punto de ganarle a la selección de España en un inaugurado gimnasio allá en España. Venezuela cayó derrotado 82-80. En los últimos 2 minutos finales fue que el equipo español sacó la garra, pero Venezuela estuvo dominando a placer al equipo español. Silenciado estaba ese recién inaugurado recinto de baloncesto allá en España. ¿Y cómo le dieron hasta por la cédula al seleccionador español y a toda la selección española en los medios de comunicación de ese país? Sobre todo los que cubren la fuente deportiva, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno. Pero Venezuela, qué juegazo le hizo al equipo español, que pensaron que nos iban a ganar por 50 puntos de ventaja. Eso se acabó. Así que felicitaciones para nuestros muchachos que se encuentran preparándose para el preolímpico de baloncesto, que arranca el próximo 31 de agosto. Nosotros vamos a estar ese día 31 seguramente aquí en Radar 96 y le vamos a decir qué va a estar sucediendo, porque juega contra Cuba en su primer partido a las 12:30 del mediodía, será ese día 31 de agosto, a apoyar a nuestra Vinotinto de las Alturas, señor Goyo, que se le plantó como un gigante ayer. Así es, hermano. A España. Sí, señor. Y dio la cara en gran forma, hermano. Bueno, no se pudo conseguir la victoria, pero los hicieron sudar. Así es. Bueno, esta canción no la escribió usted por casualidad, señor Isiquio. ¿Cuál? Poesía criolla de nuestros panas de Caibo. Ah. ¿La escribió usted? No. No, yo les di la inspiración. Dios, vamos a escuchar a Caibo con el tema Poesía criolla y ya venimos con más de Radar 96. Pensando en mi carro viejo, un piropo de enamorado, iba lentico mirando al cielo, a ver si Dios me daba el regalo, para decirte amor que eres mi linda flor, el regalo más preciado, y que de corazón te canto esta canción, aunque esté desafinado. Desde el alma, la aurora que al verla me